Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. ¿Cómo será morirse? ¿Cómo será ese instante terrible en que uno se da cuenta que se está muriendo y que quiere que no sea así? Y le dice a la muerte que no es él, que vaya a la puerta de al lado, que tiene cosas que hacer. ¿Y cómo será morir? Ese instante en que nos enfrentamos a la muerte, la miramos a la cara y le decimos: hoy no, rajá para la puerta de al lado, que tengo cosas que hacer. Esto más o menos es lo que nos dice James Joyce. Hoy lo escuchamos en la voz de Marcelo Sabaloy, y en un ratito nos va a seguir contando el Ulises, hoy con el episodio 6, que se titula Hades. Resulta que estas palabras me llevaron a pensar sobre las muertes, la definitiva y las otras, esas muertes pequeñas, cotidianas. Esos instantes en que, poco a poco, perdemos algo de nuestro ser, o si se quiere ver de otro modo, quizá de la vereda opuesta, sean situaciones en las que ganamos algo en nuestras vivencias, en la experiencia del transcurrir y atravesar esta realidad, la nuestra, la única que realmente es verdadera. Y me refiero a esa realidad única y propia, interior, porque considero que las otras, también llamadas realidades, esas que llegan impuestas desde el entorno, no son realidades reales, sino extractos de vivencias creadas para el provecho de quienes se suelen aprovechar de las no vivencias, de quienes dejan que les reemplacen la propia realidad por fantasías sistémicas. Pequeñas muertes, amigos que se alejan, humanidades con quienes perdemos el contacto, libertades que se quitan, situaciones en las que nos exponemos y salimos lastimados, vacíos propios de la vida en sociedad, y hasta el amor, con su petit mort, que tanto nos fortalece en su explosión vital. Y luego, la definitiva. Esa de la que deseamos escapar, evitar, esquivar, eludir, pero que puntualmente llega a su sitio. Te invito a un brevísimo viaje al mundo griego antiguo, para conocer lo que ellos pensaban del mundo de los muertos. Supongamos que tenemos una máquina del tiempo y que podemos retroceder unos 2.500 años. A ver, cerrá los ojos. Por las dudas, agárrate fuerte de la silla. Allá vamos. Llegamos a Atenas. Allí están sus habitantes, reunidos en las polis. Para las personas que estamos viendo, el guardián del inframundo, el señor del reino bajo tierra, el rey de los muertos, es Hades. Hades es una de las divinidades más poderosas de todo el panteón clásico. Él cederá el poder solo ante su hermano Zeus. Debido a su papel de señor de los muertos, Hades rara vez abandona el inframundo para visitar la tierra, por lo que en escasas ocasiones se mezcla en los asuntos de los mortales. Podemos mencionar como ejemplo de esto a Odiseo, a Orfeo o a Eneas, héroes que tomaron la decisión de descender al reino de los muertos en sus viajes y que son quienes involucran a Hades en las grandes sagas épicas de la literatura helénica. Cuenta la mitología que Hades es hijo de Cronos y de Rea. Cronos, temeroso de correr la suerte que él mismo había dispensado a su propio padre, recordemos que Cronos, hijo de Gea, la tierra, y Urano, el cielo, derrocó a su padre y gobernó durante toda la edad dorada griega. Decía que Cronos tomó la decisión de ir devorando a todos sus hijos a medida que estos iban naciendo, de modo que ninguno de ellos pudiera desafiarle y arrebatarle el poder una vez que llegara a la edad adulta. De este modo, el pequeño Hades fue engullido por su poderoso padre. Sin embargo, Zeus, otro de los hijos de Cronos y de Rea, consiguió sobrevivir gracias a un engaño de su madre, y al llegar a la edad adulta desafió y derrotó a su padre, liberando de este modo a todos sus hermanos de las entrañas de este, ¿no? De este modo Hades quedó libre y se unió a su hermano Zeus en la lucha contra los titanes para hacerse con el control del mundo, en la guerra conocida como la Titanomaquia. El dios Hades poseía un casco de invisibilidad, que era un arma única, que le habían forjado los cíclopes en las fraguas de las entrañas de la Tierra. Oculto, gracias a los poderes de este artefacto, logró infligir grandes daños a sus enemigos. Tras la victoria, Zeus decidió repartir el universo con dos de sus hermanos. Eligió para sí mismo los cielos, mientras reservaba el gobierno de las aguas y los océanos a Poseidón. A Hades le correspondió el mando sobre el mundo subterráneo, lugar al que se dirigían las almas de los mortales tras su muerte. De este modo, el dios Hades se convirtió en el señor del inframundo. Por otra parte, el término Hades, en la teología cristiana y en el Nuevo Testamento, es paralelo al hebreo Sheol, que significa tumba o pozo de suciedad, y alude a la morada de los muertos. El concepto cristiano de infierno se parece más al tártaro griego, que es una parte profunda y sombría del Hades, usada como mazmorra de tormento y sufrimiento. Para los griegos, los fallecidos entraban al inframundo cruzando el río Aqueronte, trasladados por Caronte, quien cobraba por el pasaje un óbolo, una pequeña moneda que ponían en la boca del difunto sus piadosos familiares. El otro lado del río era guardado por Cerbero, el perro de tres cabezas, derrotado y domesticado para sí mismo por Heracles, o Hércules, como lo conocemos, luego de que los romanos pasaran por allí y se adueñaran de toda la cultura. Más allá de Cerbero, las sombras de los difuntos entraban en la tierra de los muertos para ser juzgadas. Los pobres y aquellos que no tenían ni amigos ni familia se reunían durante 100 años en la orilla cercana. Parece que ya desde Grecia los pobres sufren mirando lo que no pueden pagar, en este caso el ingreso a Hades. Esto es lo que creían los griegos, y que tanto nos sigue maravillando e inspirando para escribir historias, hacer teatro y hacer cine. Mira, yo me pregunto, ¿vos qué pensás de esto? ¿Cómo será morir? ¿Vamos hacia algún lado luego de ese momento final? ¿Te animás a comentarlo en nuestras redes? Dale, Instagram o Twitter, @pabellontextual. Te leo. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. Oh, por Zeus son liberados. En el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. ¡Hades! Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo. ¡Hades! Con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto. En su reino lo controla todo. Mola mucho, así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero griego. Oh, está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. Oh, Deméter se cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. ¡Hades! Hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. ¡Hades! Para el camino le das semillas, un aperitivo. ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. ¡Pues vale! Dos tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y les dejan encadenados. Heracles aparece, a Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. ¡Hades! El más temido, en realidad le importa su camino. ¡Hades! Un ser divino, es muy probable que sea tu tío. Thank you. Hola a los amigos de Pabellón Textual. Les voy a hablar hoy del episodio 6 del Ulises. En este episodio vamos a asistir al entierro de una persona, de un amigo de Leopold Bloom, que se llama Paddy Dignam. Así que el recorrido de Bloom en esta parte del Ulises arranca desde la casa mortuoria y va acompañado el coche fúnebre que lleva a los restos de Paddy Dignam al cementerio. Va acompañado por Simon Dedalus, el padre de Stephen Dedalus, por Martin Cunningham y por Jack Power, otros personajes que aparecen eventualmente en el resto de la novela. En el camino, Bloom le señala a Dedalus que acaba de ver pasar a su hijo Stephen. El padre se acerca a la ventanilla y mira preocupado, porque está preocupado por las malas compañías de Stephen, y pregunta a ver si lo acompañaba ese canalla de Morgan. Bueno, no alcanzó a verlo. Él tiene una mala opinión del amigo de Stephen. Estaba ansioso por ver con quién venía Stephen caminando. El carruaje en ese momento es sobrepasado al galope por otro cortejo que lleva un pequeño ataúd blanco. Es un entierro de un niño, es muy triste, y esto desencadena una serie de monólogos interior de Bloom, que recuerda que él tuvo un niño llamado Rudy que apenas vivió 11 días, así que lo cubre una sombra ahí de dolor mientras los otros siguen hablando, ¿no? Y después aparecen otros ciudadanos de Dublín que son reconocidos ya sea por uno u otro de los ocupantes del coche tirado por caballos, ¿no? En una de esas alguien nombra que acaba de ver a Blazes Boylan también, que está parado en la esquina, y esto otro retorcijón de estómago al pobre Bloom, porque recordemos que Blazes Boylan era el amante de su mujer, ¿no? O el tipo que sospecha Bloom que ese día va a tener un encuentro con su mujer, así que Bloom cambia de tema y otro le pregunta, ¿este Boylan no es el que va a hacer una gira con su esposa de conciertos por el norte? Y Bloom trata de minimizar el episodio y cambiar de tema, ¿no? Y otro aparece en el horizonte de un tipo que se llama Reuben J. Dodds, un judío, y acá viene el comentario antisemita de uno de ellos. Se ríen del judío. Bloom, recordemos que tiene ancestros judíos, ¿no? Es decir, otra bofetada para el pobre Bloom. Y este Reuben J. Dodd cuenta una anécdota muy graciosa ahí en el carro. El hijo se había enamorado de una muchacha que a él no le gustaba, y como el padre le había negado el permiso para casarse, el pibe se intentó suicidar tirándose al Liffey, y pero lo pescó un barquero de ahí, lo agarró del fundillo del traste con un arpón, lo sacó medio muerto, pero lo sacó, y el padre lo retribuyó a este Reuben J. Dodd con una moneda, un florín. Y el comentario despectivo y el chiste del papá de Stephen Dedalus es: ¿cuánto le pagó por el hijo? Un florín. Es una libra y ocho chelines de desperdicio. Bueno, y con esos comentarios estúpidos llegan así al cementerio. Se baja el ataúd del pobre muerto. Bloom presencia toda la ceremonia del entierro y siempre con cosas en la cabeza, ¿no? Que los deudos son pocos, que la viuda y los hijos no tienen ni siquiera una póliza de seguro de vida, ¿no? Y Bloom, como es un tipo bueno y amigo de este Paddy Dignam, se va a ocupar de arreglarlo del seguro. Por último, viene un reportero ahí que quiere saber quiénes son los que están presentes en el entierro, y Bloom da los nombres de los conocidos de él para que el reportero este lo anote y haga el artículo del diario de quienes estaban presentes, ¿no? Y el tipo este que es conocido de Bloom lo anota como en el diario, aparece el nombre de Bloom como L. Boom en vez de L. Bloom. Después bajan el féretro, se produce la desconcentración, salen caminando y ven a un tipo que todos se preguntan quién es, el misterioso hombre del Macintosh, un tipo con un sobre todo que nadie sabe quién es, una especie de fantasma, y que vuelve a aparecer en el resto del Ulises por varias partes. Creo que nadie sabe quién es, ni hay ninguna alusión, pero increíblemente este tipo del Macintosh aparece en varias partes del Ulises, siempre coincidiendo como un símbolo de una figura misteriosa, ¿no? Y otra cosa que lo atormenta al Bloom es una rata. Vio una rata y esa rata, él imagina perforando el ataúd y comiéndose de a poquito al muerto. Es muy tenebroso. Y además piensa cómo será morirse, cómo será ese instante terrible en que uno se da cuenta que se está muriendo y que quiere que no sea así. Y le dice a la muerte que no es él, que vaya a la puerta de al lado, que tiene cosas que hacer. Y en esas reflexiones Blum va caminando por el cementerio y saliendo y contento de irse y que esta vez puede salir y cuándo será la próxima vez que viene, y en esas cosas va pensando, y el sol de la mañana y el salir del cementerio lo revive, lo hace sentir el calor de la vida y que merece la pena a pesar de todo seguir viviendo. Ese es el resumen cortito, lo más cortito que he podido de este episodio hermoso que se llama Hades, el episodio 6, o el episodio del entierro. Bueno, nos veremos la próxima semana, nos estaremos escuchando mutuamente la semana que viene. Que le vaya muy bien. Como todos los jueves de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Bienvenides al episodio 12 de Pabellón Textual. Escuchábamos la voz de Marcelo Sabaloy, como cada semana, acercándonos un episodio nuevo de Ulises, en esta ocasión el episodio 6. Y quedaba esa pregunta flotando en el ambiente con la que empezamos y con la que casi terminó Marcelo. ¿Y vos qué pensás de esto? ¿Cómo será morir? Esto lo pregunto yo. ¿Vamos hacia algún lado luego de ese momento final? En nuestro Instagram, en nuestro Twitter, @pabellontextual, ahí podés opinar. Decinos qué pensás, si te animás a comentar esto. Y de paso, ya que estamos acá en confianza, te tiro la manga, como cada semana. Si querés, podés y lo considerás pertinente, te invito a pasar por cafecito.app, .app es con doble P, /pabellontextual. Ahí podés acercarnos un cafecito ahora que viene este invierno tan crudo, el cual nos va a ayudar a seguir adelante, a seguir produciendo contenidos, a seguir creciendo con Pabellón Textual. Ahora te invito a escuchar la voz de Gabriela Soya. Gabriel es, ya lo presentamos hace la semana pasada, creo que fue, es uno de los cuenteros, verseros y poetas del Pabellón 4 y nos va a contar algo desde la Unidad 23 de Máxima Seguridad de Florencio Varela. Allí está él. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Gabriela Soya, y el cuento que le voy a leer, de título tiene... Seduciendo la vida. Espero que le guste. Transpirando de fiebre en mi diminuta celda, las sensaciones son muchas. Comienza a faltarme el aire, el ritmo cardíaco se acelera más de lo normal, las manos gélidas, al igual que los pies. Me sentía muy débil, con sueño, cansado y agotado, casi me atrevo a decir que derrotado. Me paro, camino dos pasos, nuevamente el muriente inodoro hormigón me recuerda que aún no está nada resuelto. Y que me falta mucho más de lo pensado para lograr mi meta. Jamás me olvido de la única posibilidad que tiene el ser humano entre tantas, que es encontrar su fin, o sea, hallar su propia muerte. Me angustia pensar en lo finito que somos, cómo lentamente nos sumergimos en un inexistente vacío. Arrojado a este mundo, muchas veces me pregunto, ¿qué pasará dentro de un siglo más? ¿Seguiré siendo lo que soy, o solamente me perderé dentro de un tiempo, de una época, de una historia? Una historia que aún siendo evidenciada, es también censurada.

En la ciudad de Salta, un grupo de mujeres, profesionales de la comunicación y de la docencia, llevan adelante un proyecto editorial en cárceles de mujeres. Este proyecto es una revista y se llama Volver a Sonreír. Vamos a escuchar, en la voz de las profes, como les dicen las chicas, de qué se trata esta experiencia. Hola, somos de la revista Volver a Sonreír, una revista que se produce en la cárcel de mujeres de la provincia de Salta. Es una revista que está gestionada íntegramente por mujeres privadas de su libertad. Son ellas quienes deciden qué y cómo contar. Es una revista que sale 2 o 3 veces al año. La idea es compartir las vivencias que se viven tanto dentro como fuera de la cárcel. Y sobre todo, está hecha para romper con los estereotipos que existen en la sociedad de lo que son las malas mujeres, estas mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Con ellas trabajamos de manera conjunta, yo que soy licenciada en comunicaciones, Sabrina que es profe de educación y Carolina que es profe de filosofía. Ayudamos a través de talleres a mejorar los contenidos en un sentido de poder aportarles material de trabajo como hojas, lapiceras, ¿no? Para que ellas puedan trabajar. La revista Volver a Sonreír es una revista autogestionada, autogestiva, para que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad puedan romper un poquito con estos estigmas y sobre todo ellas puedan profesionalizarse como comunicadoras día a día y así crear un medio de comunicación para poder acceder a lo que es el derecho a la comunicación. Hola, mi nombre es Sabrina Mendoza, soy parte del grupo de Volver a Sonreír, el proyecto de la revista que trabaja dentro del penal de Villa Las Rosas en la ciudad de Salta. El proyecto nos convocó en el 2017 para trabajar con las mujeres que se encuentran privadas de su libertad y poder encontrar en la escritura compartida un momento para expresarnos, para dar a conocer las realidades que estaban viviendo las chicas ahí adentro y también los anhelos, los sueños y todas esas cuestiones que habían quedado o que están y que son necesarias que las compartamos en voz alta. Entonces aprovechamos la revista para que sea un amplificador de ello y darnos a conocer también desde otros matices y no desde las campañas que hacen los medios masivos de comunicación. Volver a Sonreír es una revista disruptiva. No estamos acostumbradas a leer este tipo de contenido en los medios de comunicación. Por lo general allí circula la información legitimada. Volver a Sonreír viene a romper los esquemas mostrándole al mundo una forma de comunicación que para nosotros, para la academia también, no es valioso. Vinimos a reformular esto y desde el año 2017, a través de diferentes actividades, venimos sosteniendo este medio de comunicación en el que las personas privadas de su libertad pueden, de alguna manera, gozar del ejercicio del derecho a la palabra y hacérsela llegar a sus familiares, a sus amigos, esas personas que no pueden ir a visitarles. Realizamos un montón de actividades en relación a la gestación de la revista. Hacemos talleres, charlas, mesas, debates sobre diversos temas, todos relacionados a lo que significa vivir en este mundo. En este mundo donde los contextos de encierros están cargados de prejuicios. Buscamos con la revista romper estos prejuicios, estos esquemas que nos dejan fuera de la realidad para poder dar un aporte a la sociedad en relación a esto que vengo diciendo hace rato, lo disruptivo. Volver a Sonreír es una revista que llega a la ciudad de Salta para romper esquemas. Digo romper esquemas porque está escrita por personas privadas de su libertad y el prejuicio social tiende a expulsar de la ciudad, a expulsar de la sociedad a esas personas que se encuentran en contextos de encierro cumpliendo alguna condena. Volver a Sonreír existe desde el 2017 y hasta el día de la fecha buscamos hacer circular el contenido que estas personas se encuentran produciendo. El contenido no es el que esperamos encontrar en una revista. Lo que escriben estas personas son sus experiencias, su forma de ver el mundo, su forma de sentirse en esta sociedad. Nos encontramos hoy buscando estrategias para continuar con la revista. Siempre estamos activas como equipo de trabajo para, de alguna manera, articular algún proyecto, algún espacio, algún taller que nos permita recaudar este contenido, este contenido que a nosotras nos permite conocer y experienciar la diversidad. Y si hablamos de estas personas que habitan en estas cárceles de Salta, qué mejor que escuchar la voz de una de ellas. Tenemos el testimonio, si se quiere, de Luján, que está presa en un penal de Salta. Aclaro algo, que muchas veces lo he comentado, pero como siempre hay una persona que escucha el programa por primera vez, vale la pena hacer este comentario. Algunos de los audios que ponemos al aire están grabados dentro de la cárcel. Es el caso del que van a escuchar ahora, de Luján. Entonces, los ruidos, esa cosa que molesta de fondo o lo mal que se puede escuchar tiene que ver con el contexto. Con el contexto en el que vive Luján a diario. Nos tratan como animales, zoológicos. Mi nombre es Luján, tengo 25 años, hace 3 años que me encuentro privada de mi libertad. Cuando ingresé a este lugar, es como que dejé de ser una persona, ya que aquí las celadoras es como que tuvieron un lema de que uno, porque viene a este lugar, ya no sos un ser humano, sino un animal. En vez de ayudarnos o enseñarnos, peor te trata, como si ellas nunca se hubieran equivocado en su vida. Todos cometemos errores, no existe la persona perfecta o correcta, pero sí sé que las personas pueden equivocarse y remendar el error en el cual se equivocó. Si tienen voluntad, confianza y el apoyo de sus seres queridos, el que quiere puede y el que no es por propia voluntad, ya no es culpa de nadie. A veces pienso, ¿cómo quiere el juzgado que acá tengamos ayuda o aprendamos sobre la reinserción social para cuando nos tengamos que ir a la calle y personas con título de educación, así se consideran celadoras, no conocen el respeto hacia el prójimo? Por lo menos mi familia me enseñó que mientras siempre haya respeto, no importa de dónde venga o de quién, siempre tendrás una o más puerta en tu camino. Podés ser excelente abogado, maestro, lo que sea, pero si no tenés respeto hacia los demás, no sos nada por más título que tengas. Sin respeto no llegas a ningún lado, Luján. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos, anota, 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Luján lo dijo, en muchas de las cárceles de la Argentina y de Latinoamérica se vive bajo un régimen de tortura. Hay personas que abusan de las y los mujeres y de las mujeres y los hombres que están privados de su libertad. Escucho el testimonio de Luján y no puedo más que indignarme. Digo, ¿cómo puede haber personas que se prepararon para trabajar en lo que supuestamente marca la ley y la justicia acerca de la reinserción social de un ser humano y lo tratan como la mierda? No puedo entenderlo. Si tanto te molesta trabajar en eso, buscate otro trabajo, chabón o chabona. Es indignante que a los seres humanos se los denigre, por más que hayan cometido un delito. Uno tiene que entender el contexto de donde viene la persona. Lo que uno no puede entender es que personas que se formaron para un trabajo que es cuidar a esa persona que está detenida, hagan todo lo contrario. Ahora vamos a escuchar un audio que nos mandó Jonathan Lluero, que también vive en una cárcel en Argentina. Buenas tardes, Mario. Mi nombre es Jonathan. Estoy en la unidad número 1 de Olmos. Soy estudiante de Derecho. También estudio Sociología y Comunicación Social. Quería contarte que en el transcurso de mi aprendizaje, en el transcurso de transitar por estas diferentes carreras, he tomado conciencia de muchas cosas, he tomado conciencia de lo importante que es la educación, de cómo la educación transforma a las personas, y también me he dado cuenta de que es la única herramienta que nosotros podemos adquirir estando privados de la libertad, ¿no? Que es lo único que nos da un tratamiento serio dentro de estos ámbitos de encierro. Es lo único serio en donde uno puede capitalizar su tiempo, ¿no? Invertirlo y, como te decía antes, adquirir herramientas para el día que recupere la libertad. Entonces me metí muy de lleno con las diferentes carreras, mucho más con la carrera de Derecho, y sentí la necesidad de poder compartir con mis compañeros, con mis pares, con los otros chicos que se encuentran también alojados en diferentes pabellones y que no tienen acceso a la educación, obviamente porque las cárceles están superpobladas, porque no hay cupo para todos los que se encuentran privados de la libertad. Entonces nos pasa que el derecho a la educación termina siendo un privilegio para unos pocos. Como te contaba, sentí la necesidad de compartir aquello que iba aprendiendo y estas herramientas que me brindaba la educación pública. Entonces nos surge la idea de hacer diferentes cursos informales de filosofía, historia argentina, derecho constitucional, que si bien son muy enriquecedores, también son espacios en donde podemos reflexionar y llevar a la reflexión a nuestros compañeros, poder ver los errores que hemos cometido y también poder ver que hay un cambio, que hay otras salidas, que no necesariamente uno tiene que salir y encontrarse, como todos los chicos dicen, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Por cómo se nos cierran las puertas cuando hemos estado privados de la libertad, por cómo nos niegan los trabajos, por cómo nos discrimina la sociedad. Entonces, en estos espacios y en estos talleres en los cuales te contaba, vamos reflexionando sobre estos temas importantes que también sociológicamente vamos viendo cómo afectó en nosotros las políticas, en nuestros barrios, que la mayoría de los que estamos privados de la libertad somos de barrios populares, de barrios bajos, de barrios muy discriminados. Entonces vamos viendo cómo todo eso fue afectando, ¿no?, en el lazo de nuestra vida. Así que bueno, ahora estamos haciendo esos talleres, vamos por pabellones, algunos los hacemos en el centro de universitarios y como estamos teniendo mucha demanda y cada vez son más los chicos que se suman, estamos yendo también a los pabellones a dar estos diferentes talleres. Así que bueno, quería compartirte y bueno, ahora te mando otro audio con algo que escribí y espero que te guste. Bueno, el título es ¿Quién es libre? Y dice así: ¿eres realmente libre? ¿Cuál es tu concepto de libertad? ¿Eres verdaderamente feliz con lo que haces? ¿O en realidad todo es para que alguien más lo sea con tus actos? Una tarde, empecé a examinarme. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué o quién quiero lograr ser en la vida? ¿Y qué hago para conseguirlo? ¿Voy en el camino correcto? Todas esas preguntas, tan profundas, empezaron a retumbar en mi mente y me llevaron a encontrar en mi interior infinidad de principios y prejuicios. ¿Qué dirán? Principios y prejuicios que algún policía de la vida los puso en mí como esposas. ¡Qué difícil es librarme de ellos! ¿Seremos como el caballo y el jinete, y él maneja mi vida? Pues entonces tendré que revelarme como aquel potro salvaje que cuando descubre en sus ojos pelea hasta derribar a quien lo golpea y lo lastima. Seguí mirando en mi interior y cubriendo mi corazón me encontré con el materialismo, intentando suplantar mis sentimientos, y por momentos casi lo logra. ¿Quién me hizo creer que el dinero me haría feliz? ¿Cómo no pude darme cuenta que un abrazo de mis hijos, mi mujer o compartir momentos con mi familia era todo lo que necesitaba? Sinceramente no encontraba respuestas. Muy por el contrario, cada vez más preguntas inundaban mi mente. ¿Cuándo dejé de ser aquel chico humilde que no le importaba cómo vestía, el que solo era feliz jugando con una pelota descosida? Ahora sí estaba jodido. Me encontré esposado, con los ojos vendados, mi cuerpo lastimado por el rebenque de aquel jinete y mi corazón que apenas latía. Oscuridad y muros altos me rodean, pero hay algo que todavía conservo y es la fuerza de nunca darme por vencido. Hay una luz lejana, puedo verla. Aún tengo la capacidad de pensar y planear. Todavía puedo imaginarme en un mundo libre de prejuicios, de lujos y de principios, sin importarme el que dirán. No busques la felicidad en lo material. La felicidad la tenés día a día con tus hijos y los que verdaderamente te quieren, con o sin nada. La noche se aproxima como una rutina sin piedad. Las voces van perdiendo cuerpo con el correr de los pasos de la soledad y toman protagonismo los gritos del silencio, de un pabellón que cobija seres congelados, pero de sueños persistentes. Las luces descansan de su propio calor y las sombras. Apagones de seres con luz se funden en la oscuridad. En medio de tanta homogeneidad, me muero en la cama siendo consciente de que un día más ha pasado, de que un día menos queda. La hora se desintegra en infinitudes inexactas. Las manchas en la pared toman un descanso y mi cuerpo disfruta del mismo. Todo se empieza a consumir en el atardecer tardío de esta condena. Ya un cierto abrigo duerme desabrigado de mí. Ya lo vivido suma al pasado y se infiltra en una vaga experiencia, y mi cuerpo busca experimentar esa sensación que extraño disfrutar. Los lamentos húmedos por las lágrimas de los vivientes y los muros oxidados por los presentes que envejecen buscan ahogarme en esta lejanía de un aire prisionero. La noche ya dejó de ser cenicienta y toma las propiedades de esa asquerosa rutina, y mi cuerpo, tendido, busca ese poco de libertad que anhelo en medio de tanta fantasía y realidad. Mi visión ya es infiel a alguna pertenencia. Esa nada insignificante se apodera de mí. El pabellón lidia con los gritos del silencio, pero yo soy esclavo de mí y de mis ojos. Obligado me siento de observar por esa ventana que me ofrece algo de lo que ahora no me pertenece, ni a lo que pertenezco. Seducido me siento de no abandonar esta búsqueda. El cielo se ofrece como el más preciso pañuelo para este hombre que llora desconsuelos y busca el abrigo del aire que yace allá afuera. Deslumbrado por las maravillas de su ser, siento cómo mi cuerpo ya es esquivo a esta prisión y cómo mis ojos abiertos y mi cuerpo, acostado, vuelvo hacia ese cielo. Prisionero en situación de escape me siento, y los gritos del silencio juegan a callarme. En medio de tanto azul me confundo y robo esas hermosas estrellas que realmente no puedo acariciar hace ya tiempo. Escapado pero capturado, arrastrado por esta realidad, sufro el desliz de regreso a ella, pero enamorado de las estrellas, no despego mi mirada de sus piernas, sabiendo que existen, pero que hoy no son mías. Pero todavía existo, todavía sigo siendo yo. Angustiado, regreso a la oscuridad que me sacude y mi ser se sostiene con el frío, se estabiliza con el calor y me despierta de este sueño que lo vivo despierto. La cama está fría, como algunos corazones, y me abrazo fuerte con la nada, cuestionándole un porqué. ¿Por qué el cielo se quedó sin estrellas? Las dudas me secuestran el tiempo. El tiempo juega a secuestrarme la vida. Yo juego a secuestrar las estrellas. Yo juego a enamorar ese azul tan cautivante. La noche pide descansar de mí y de mis estrellas. Mi cuerpo se encuentra agotado luego de una rutina asquerosa, de un sueño que debilita a extraños y que me mantiene vivo en estos desvelos en el infierno. Mi alma promete, sigue despierta. Mi ser pide un exagerado descanso. Los gritos del silencio por momentos son solo gritos. En otros, solo silencio diferenciado por algún sonido quejoso de este ambiente. Las oscuridades son aún más oscuras y juegan a embriagar la sobriedad de esta serenidad. Pero la lucha fue finita y dejó un cansancio soberbio que me quemó con los fuegos que eran risas en las bocas del infierno. Los gritos del silencio, de Gonzalo Ezequiel Garriga. Esto es de la revista La Resistencia, publicada en el Centro Universitario Devoto en diciembre de 2019.